¿Y qué es lo que tiene para mí? La 21. Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho. Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Esa flaquita que tengo es toda una chulería. Esa flaquita es toda una chulería. Se pone a beber conmigo y me carga las pilas. Se pone a beber conmigo y me carga las pilas. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Que me tiene loco. Yo tengo una flaca cuando se menea. Que me tiene loco. Me pone nervioso. Cuando se menea. Me pone nervioso. Cuando se menea. Me pone nervioso. Yo tengo una flaca que me tiene chao. ¿Cómo? Yo tengo una flaca que me tiene chao. Ay, me tiene chao. Yo tengo una flaca que me tiene chao. Con su boquita. Yo tengo una flaca que me tiene chao. Con su carita. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Que me tiene loco. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Que me rompe el cuando coco. Cuando se menea, me pone nervioso. Cuando se menea, me pone nervioso. Me lo roba todo. Mucho hueso, mucho hueso. Sigue, sigue la 21. Con coco. Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho. Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Me brinca, me salta y me sabe los trucos. Esa flaquita que tengo es toda una chulería. Esa flaquita es toda una chulería. Se pone a beber conmigo, me carga las pilas. Se pone a beber conmigo, me carga las pilas. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Que me vuelve loco. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Y me rompe el coco. Cuando se menea, me pone nervioso. Cuando se menea, me pone nervioso. Yo tengo una flaca que me tiene chao. Yo tengo una flaca que me tiene chao. Que me tiene chao. Yo tengo una flaca. Ay, ay, ay. Que me tiene chao. Yo tengo una flaca que me tiene chao. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Tú me vuelves loco. Cuando se menea, me pone nervioso. Ey, me cuando pone se nervioso. Menea, me pone nervioso. Me lo roba todo. Esta flaquita. Me lo roba todo. Es una sopa. Mucho beso, mucho beso, mucho beso. Oye, mami.